Hola Juan Pablo, buen día para vos y para los oyentes, para los amigos de la radio. Bueno, ¿con qué expectativa el inicio de la fiesta de mañana? Mirá, con todas las expectativas, con ganas de reírnos y de mostrar este excelente material que ha surgido de un certamen nacional de obras de humor. Autores de todas las provincias han mandado sus textos y han sido seleccionados 6 comedias por un jurado, un excelente jurado, Dora Batistón, Alejandro Arias, Gustavo Rodríguez, en este caso, han seleccionado 6 comedias, así que son buen material humorístico, porque el cigomático se trata de eso, de obras de teatro de humor. Para el que no sabe, el cigomático es el músculo que provoca la mueca de la risa, el músculo que tensa y nos reímos, bueno, ese y logra la risa, ese es el cigomático mayor. Bueno, y aparte es esdrújulo, así que le da un toque también a un nombre que ya es un clásico, el cigomático mayor, ¿no? Además es gracioso el nombre. Sí, por eso. Bueno, y estaba ahí espiando un poco la programación, también una característica es que es federal y hay propuestas de distintos lugares. Contanos vos, que seguro sabés más y mejor, y si querés, anclanos también horarios y lugares. Sí, empiezo. Mira, el jueves 17 empieza el certamen con un elenco que viene de Cava, como una excepción, porque en general son todos elencos de provincia de La Pampa. Pero en este caso viene de Cava, con dirección de Julia Di Choco, se presenta Berizzo, se llama la obra, una de las obras premiadas. Y está el jueves 17 a las 21:30 en la sala del Centro Municipal de Cultura. Bien. Quiero aclarar que todo el ingreso es en la modalidad a la gorra, o sea, la gente entra sin pagar. Perfecto. Pero no sale hasta que ahí abre el monedero y después. Claro, más que la entrada, en la salida es a la gorra, digamos. La salida se cobra. La salida se cobra. No cobramos entrada, pero cobramos salida. Hay gente ahí muy preparada, evitando que salga sin pagar. Más vale, los tradicionales patobicas del cigomático. Claro, claro. Tenemos un ejército de patobicas ahí. Bueno, el viernes. El viernes tenemos a las 21:30 también, en el Centro Municipal de Cultura también, una obra que se llama El Estornudo Milagroso, de Paula Echalecu, que lo hace el elenco de Intendente Alvear, que se llama Teatro Alvear, con dirección de Paula Guete. Bien. Ese tenemos el viernes. El sábado 19 de febrero tenemos a las 20 horas en el Centro Municipal Una Noche con Sandro, de Pedro Gundensen, por el elenco Desde el Alma, de Kemukemu, con dirección de Chela Garayo. Hasta ahí todo en el CMC. Exacto. El sábado 19 tenemos a las 22 horas, o sea, el mismo sábado, a las 20 en el CMC y a las 22 en el Teatro Español. Se hace El Santo de las Bochas. De qué lindo, Cusoy. Qué lindo nombre, me llamó la atención el nombre, vamos. Ahora, si tenemos tiempo, te resumo brevemente. Más vale, dale. Bueno, El Santo de las Bochas es el elenco Ruido y Nueces, de General Pico, con dirección de Estela Pacheco y Marcela Sanz. Y el domingo 20 de febrero, también en el Teatro Español, a las 21:30, Caravana, de Sandra Frances, por el elenco Amigarte, de Trenel, con dirección de Marta Coiro. Perfecto. Así que bueno, esta es la programación de estos 4 días. Bien, la vamos a difundir, más vale, también en nuestras redes y en nuestra página web. Pero me decías que... Agradezco muchísimo cualquier difusión, porque el teatro se nutre, obviamente voy a decir una obviedad, pero si no hay espectadores no hay teatro. Entonces necesitamos de los espectadores, necesitamos además para que sea un estímulo para nuestros autores provinciales, nuestros actores, directores. La mejor estimulación es que venga gente a verlos. Y en este caso, por eso es una entrada accesible, gratuita, y cada uno pone lo que puede. Entonces, no hay excusas para no ir. En estos tiempos pandémicos hay que reírse, que es un buen remedio. ¿Te acuerdas de esa sección que decía la risa es salud? Sí, claro. El mejor remedio de la risa que había en selecciones de Río Rige. Bueno, te cuento lo más brevemente. Sí. Los argumentos. Ah, dale, sí. te lo sabes todo. Sí, me la leí todo. Dale. Berizzo trata de una familia, clase media, reunidos alrededor de las cenizas del abuelo, que pidió que se lo tiraran en Berizzo, a orillas del río. Pero nadie tiene ganas de ir, ahí se tiran entre uno y otro, se tiran ahí y discuten sobre si conviene cumplir con la voluntad del abuelo, no, bueno, una situación muy divertida. El estornudo milagroso. Sí. No, digo, discuten si cumplir la voluntad del abuelo o hacerle caso a la pereza, digamos, un poquito. Mil excusas, son toda la familia es una familia disfuncional completamente, en fin, es muy graciosa, con tíos muertos que aparecen, bueno, es divertida. El estornudo milagroso de Pablo Chalecu cuenta la historia de uno de estos pastores evangélicos que un poco chanta, que solo le interesa recaudar dinero, pero un día descubre que tiene un don, que Dios le ha dado un don, y todos luchan para que monetice ese don. Sí. Por eso dice, cada vez que estornuda sucede un milagro. En pandemia, ¿no? También. Esto fue escrito antes de la pandemia. Ah, mira, bueno, le quedó justo, está bien. Bueno, y también muy divertido, porque hay un montón de situaciones con sus fieles, que cada uno tira para su lado. Bueno, Una noche con Sandro, el sábado, que fue el primer premio, además una excelente comedia. Ajá. Cuenta la historia de una señora bien de clase media, con su marido enfermo, crónico, y que una señora de una edad mayor, pero que quiere cumplir sus sueños de adolescente, sus sueños eróticos, sus sueños, sus sueños sexuales, ¿no? ¿Por qué no? Con Sandro. Trigal. Pero bueno, Sandro, claro, hay muchos temas de Sandro Laura, sí. Pero Sandro ha muerto. Entonces, lo que se le ocurre a ella es contratar uno de estos dobles de Sandro, ¿viste? Y cuando llega, bueno, no es como ella esperaba nada, como ella esperaba, no puedo adelantar mucho. Bueno. También, muy divertida, muy divertida. Después, El Santo de las Bochas, el sábado 19 en El Español, cuenta la historia de dos localidades, en una de las provincias, no sé si es Santa Fe, sí creo que es Santa Fe, dos localidades, y les ha aparecido un muerto en el límite jurisdiccional. Ah, muy en clave de serie El Puente, que es esta que han hecho en distintos países que están separados por puentes, como Suecia o Dinamarca, o también México, Estados Unidos, en algún punto. Mirá. Y a quién le toca, ¿no? Bueno, acá hay un muerto y nadie está en el medio de la jurisdicción, ha caído justo en la raya que divide y nadie quiere hacerse cargo del muerto. Entonces, bueno, pero finalmente después no puedo adelantar más nada. El Santo de las Bochas, me estoy imaginando. El Santo de las Bochas, porque todos juegan ahí a las bochas. El tipo este que murió parece que era un reconocido jugador de bochas. Muy bien, bueno. ¿Y la última? La última es Caravana, de Sandra Francis, muy divertida. Caravana cuenta un desfile popular de estos, ambientada también en un pueblo de Santa Fe. Estos desfiles populares, como viste, como la fiesta del trigo, donde hay distintos palcos, están las autoridades y está la propaladora del pueblo, hay un montón de personajes y aparecen los personajes típicos del pueblo. Aparece la seductora, una italiana seductora que seduce a todas las mujeres del pueblo la odian porque es hermosa y seduce a todos los hombres. Está la parejita de novios, está el intendente, o sea, hay un montón de personajes típicos con situaciones muy anecdóticas, muy muy divertidas, muy muy farsescas, digamos. Podría decirse que es una farsa, sí. Bueno. Con personajes muy estereotipados y muy divertidos. Bueno, buenísimo el panorama que nos trazaste. Nos diste ganas de ir, Y sí, es divertido. El teatro es divertido, en este caso. Dale. Y no me quiero perder una mirada política que nos interesa siempre tener de las personas que están en contacto con el arte, con los trabajadores y trabajadoras y que gestionan. ¿Qué momento es para el teatro y para las artes en general, según tu mirada? Mirá, yo creo que a nivel mundial siempre ha sido un espacio de resistencia, como todo lugar artístico, pero el teatro más aún, porque traslada palabras e ideas. Y en este caso el humor es muy transgresor también, muy transgresor. Por eso muchos de nuestros grandes cómicos, humoristas, han sido grandes críticos políticos. Yo me formé al lado de Pinti, estuve todos sus primeros años, Pan y Circo, Salsa Criolla, y pude apreciar ahí cómo a través del humor, la crítica política, la crítica social, penetra mucho más fácil. Cuando vos bajás las barreras a través del humor, las barreras de protección que tiene la gente, a través del humor, ahí ingresa fácilmente, a través del chiste, a través del gag, ingresa fácilmente la crítica. y es reconocida. El humor tiene esa característica, distancia al espectador del objeto, mientras que el drama o la tragedia hace que uno se posesione sentimentalmente, que se identifique con lo que se está tratando. El humor no, el humor distancia, y porque uno no se identifica con lo que está sucediendo, uno se distancia para poder reírse. Al distanciarse uno puede observar mejor y uno puede criticar mejor la anécdota o lo que está sucediendo en la obra. ¿Me explico? Por eso es muy importante el humor en ese aspecto. También para la crítica social, política, lo que fue. Recordarán los monólogos de Tato Bores, por ejemplo. Sí, claro, claro. Fuerte crítica política y matándonos de risa. Nos hacía reír. Bueno, Pitti tiene lo suyo, Santa Cruz era una obra extremadamente crítica y era a través de la risa también. Sí. Por eso muchas veces son peligrosos los humoristas, ¿no? Por eso los persiguen también, a veces los censuran, ha pasado con muchos. Muy bien, Omar, ¿algo más que decir? Por supuesto el micrófono está abierto, te agradecemos y cerrá como quieras. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y le pido a la gente que acompañe, a nuestros artistas, son actores, directores pampeanos, que apoye al teatro. De eso es lo que les pido. Y que vengan a reírse, porque es un lindo momento, la entrada es gratuita, es entrada a la gorra, así que no hay excusas para no ir al teatro. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.